Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bien, abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida estará el podcast de la primera hora de Gelves en la Onda y justo cuando termine la segunda hora, pues al nada, estará también ese podcast. Enseguida nos vamos con el Yo le reclamo, con nuestras compañeras Elena y Maribel, y también tendremos la agenda de fin de semana, los araos y los araditos de Agustín Reyes. Así que arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Vamos a saludar a nuestras abogadas de aquí de Ahora Radio, Elena y a Maribel. Chicas, bienvenidas. Buenos días, Irra. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en Yo le reclamo? Porque volvéis al tema denso. Sí, bueno, yo traigo siempre noticias y cosas de interés para los ciudadanos, para, bueno, tenerlos informados un poquito de las cosas y bueno, que les sirva también para estar informados y tomar sus propias decisiones. Hoy hemos traído un popurrí de cosas de modificaciones que me han parecido interesantes y Elena terminará, bueno, con el tema de la nueva ley reguladora de los bienes de consumo, como son electrodomésticos y, bueno, la obligación de reparar y todo eso, que ha entrado en vigor y que será la obligación a partir de ahora para los fabricantes. Uh-huh. Oye, y aparte de esto, a mí me gustaría también preguntaros, porque como el domingo se acaban un poco las restricciones, ¿no?, y parece que empezamos en la desescalada hacia la nueva normalidad, me ha llamado poderosamente la atención que para ahora, a partir de que se acabe el estado de alarma, para poder confinar los municipios que superen una tasa concreta de infectados por COVID, tiene que estar respaldado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Claro, porque afecta todo lo que afecta a un derecho fundamental, tiene que ser obligatorio, sin una norma que regule otra situación, será obligatorio acudir a los tribunales y ratificar si esto es correcto o no correcta esa decisión administrativa. Ajá. Es así, legalmente es así, eso es lo bueno, como yo siempre hablo de la separación de poderes, para controlar la decisión de un gobierno, ya sea estatal o incluso autonómico o local, pues sí, bueno, se tendrá que acudir a los tribunales, que es la única manera de controlar esas decisiones. Además, si son correctas, ¿no? Me llamaba poderosamente la atención porque, por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y no me acuerdo del nombre del segundo, ahora mismo, querían reunirse con el presidente o la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con el vicepresidente. Y ambos les dijeron que no se podían reunir por los protocolos y por las cosas. Esta reunión no era viable. Eso es la separación de poderes, ¿no? Efectivamente, es que debe ser así. Eso es la garantía que tenemos los ciudadanos, que es vivir en un estado de derecho, la separación de poderes. Es así. Bueno. Y debe ser así, sí, debe seguir siendo así. Vamos a ver, esto lo que materia va a ocasionar es un colapso judicial, claro, seguramente. Sí. Pero yo apelo a la responsabilidad de todos. Ya llevamos un año con esto, sabemos muy bien todo lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, hasta que nos vacunemos y cojamos la inmunidad de rebaño y ya está. Y creo que ya somos todos mayorcitos para saber discernir entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ya está. Sí, es básicamente eso. No creo que haya necesidad de tanto prohibir, porque es que la gente tiene que seguir ganando dinero y viviendo, y cerrar negocios, no se puede seguir cerrando negocios, ni hostelería, ni nada. La gente tiene que vivir. También la gente tiene que vivir, digo, respecto a los que le apetece irse a la hostelería a tomarse algo, pero siempre al aire libre, una distancia de seguridad, mascarilla, en fin, teniendo sus precauciones y punto. Yo pero también, con responsabilidad. Yo también es que entiendo que ya son todos muy mayorcitos. Sí. Ahí es donde yo voy. Yo también apelo a la responsabilidad individual. No porque se puedan hacer unas cosas significa que tengamos que hacerlas. Y después, pero claro, también me pongo a pensar que hay una minoría que se salta las normas y que hace un poco lo que les da la gana y que parece que todavía no ha aprendido. Entonces esta es la parte que más me preocupa. Pues esas minorías, seguramente tendrán que ser sancionadas y punto, pero ya está. Es que no creo, yo considero

Mejores voces a nivel mundial, Mónica Naranjo nos presentaba hace unos años ese tema que se llama Europa, que es una maravilla. Y nos sirve así de puente para saludar a nuestro compañero Agustín Reyes. Agustín, bienvenido. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, compañero. ¿Qué tal? Nos vamos con los análisis sanaditos. Ojo, que a partir del domingo encima no tenemos ya ni horarios de toque de queda. Los bares, restaurantes pueden estar abiertos hasta las 12 de la noche y discotecas 12. Y pubs hasta las 2 de la mañana. Ah, se abre la veda, Agustín Reyes. Parece mentira, pero bueno, ha llegado el momento. Parece mentira. En fin, aquí es donde hay que apelar, de nuevo lo vuelvo a decir, es a la a lo que es la conciencia, a lo que es cada uno, que hagamos las cosas de la mejor manera posible, ni más ni menos. Por supuesto que sí. No sé si este cambio de restricciones, que además salió ayer el presidente de la Junta de Andalucía a anunciarlos, habrá modificado la agenda o no, no lo sé, pero... Pues no ha habido muchas modificaciones. Claro. Lo cierto es que para la semana que viene seguro que se modifica bastante, la agenda. Sí, seguro que van habiendo modificaciones a partir de la semana que viene. Bueno, las iremos contando. ¿Por dónde arrancamos? Arrancamos aquí en Gelves, ¿no? Me imagino. Pues sí, vamos a hablar de un par de eventos que tenemos en Gelves para... en concreto uno este fin de semana, la Peña Flamenca Alto de la Fuente. En concreto, el 95 Encuentro Flamenco que se realiza ahora en este mes, donde podremos encontrar al cante Florencio Gerena y a la guitarra Alberto López. Esto será el próximo sábado a las 7:30 de la tarde, con la apertura de puertas a las 7, como decía, en la Peña Flamenca Alto de la Fuente de aquí de Gelves. Las entradas están bajo reserva con un donativo de 5 euros. Y bueno, pues un evento flamenco, pues para aquellos que quieran disfrutar este sábado, pues de buena música. Vale. También otro evento en este caso, pero ya para el martes, y es que el Centro Municipal de Información de la Mujer organiza el contacuento Los Vestidos de Mamá, que será a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Un evento está dirigido para niños y niñas de entre 3 y 7 años. Las inscripciones las podrán hacer a través de la web y bueno, y está promovido por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves, también a través del Centro Municipal de Información de la Mujer. No sé si tienes tú lo de los títeres, que también son mañana, sábado y el domingo. No tengo yo información de los títeres. Bueno, es un espectáculo. Hemos hablado hace un momento con Alex y Musda, con los protagonistas de este espectáculo de títeres programado para este fin de semana, que se llama Viajeros de Fantasía, en el Centro de Teatro Fusión Artes Escénicas, aquí en Gelves Guadalquivir. Hay 4 funciones diarias. Ya está, era simplemente por comentarlo y recordarlo también. Muy bien. Bueno, y seguimos con más saraos y saraitos, en este caso para este fin de semana, en cuanto a música. Contarles que, bueno, en el Teatro de Triana, en concreto hoy a las 9 de la noche, estará el espectáculo Sevilla desde nuestro punto de vista, con Fernando García y Ángel Macías, con un precio de las entradas a 12 euros. Para mañana sábado a las 8 de la tarde estará el espectáculo Orgasmos, con un precio de las entradas a 18 euros. El próximo domingo a las 7, el espectáculo de Pepe Columbí y Pepín 3, en este caso No se ha hecho nada igual, con un precio en las entradas entre 16 y 18 euros. Y para el próximo jueves, también a las 8 de la tarde, tendremos la actuación de Astola y Ratón, con un precio en las entradas a 18 euros. Vale. Más música en este caso, pues nos vamos a la Sala X, y que también tenemos varios conciertos para este fin de semana. En concreto, para hoy, a las 5:30 de la tarde, estará el concierto de Renny Jackson Band junto con Miriam Flores, con un precio de las entradas a 10 euros, que mañana a las 3 de la tarde, en el mismo espacio, en la Sala X, tendremos el concierto de Choda Moncas, con un precio de las entradas entre 10 y 13 euros, y el próximo domingo a las 5, Mundo Chillón Power Duo, con un precio de las entradas a 12 euros. Bien. ¿Qué más hay por ahí? Seguimos con más música, y es que tenemos también para el próximo domingo, tenemos el concierto Poncho K en la Sala Eden a las 5 de la tarde, con un precio en las entradas de 20 euros. Bueno, este cantautor de rock, cuyo nombre real es Alfonso Caballero Romero, pues acaba de publicar su último trabajo discográfico titulado Calíope, como decía, en la Sala Eden, en la calle José Díaz número 5, el próximo domingo a las 5 de la tarde. Hacía mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no escuchaba yo hablar de Poncho K, fíjate. ¿Poncho K? Hace mucho tiempo. No sé, la pandemia o que se habría retirado un poquito de tiempo, pero que hacía mucho tiempo. Bueno, buena señal que haya, ¿verdad?, que esté volviendo a los escenarios. Por supuesto. ¿Qué más? Claro. Nos vamos ahora a la Sala Fanatic, y es que tenemos distintos conciertos programados. En concreto, hoy a las 7 de la tarde tendremos el concierto de Mario Díaz, con un precio de las entradas a 14 euros. Mañana sábado a las 5 y media, a las 8 y media, hay doble actuación de Rafa Romera, ex concursante de Operación Triunfo 2020, y que presenta su tema Díselo a la Vida, donde se lanza en su carrera en solitario y aterriza ahora en esta Sala Fanatic. Como decía, mañana doble actuación, 5 y media, 8 y media, con un precio de las entradas a 17 euros. Y el próximo domingo a las 6 de la tarde tendremos el concierto de Barrabás y Negrata Estudio, con un precio en las entradas a 8 euros. Muy bien, ¿qué más hay por ahí? Pues cambiamos en este caso de tercio, nos vamos a la danza, y es que para este fin de semana, tanto para mañana sábado como para el domingo, a las 12 de la mañana habrá representaciones del montaje teatral de Fluid Force of Love en la Sala A del Teatro Central, una propuesta escrita, dirigida y coreografiada por Jean Fabre, e interpretada por 9 intérpretes, en este caso Silvia Carmada, Anabel Chambón, Cédric Charrón, Conor Doherty, Estela Hover, Ivana y Prieto Cuarentino. Las funciones de este espectáculo están producidas por la compañía belga Troublen y suponen un estreno absoluto, como decía, en la Sala A del Teatro Central, tanto el sábado como el domingo a las 12 de la mañana, con un precio de las entradas a 20 euros. Bien. Más cositas. Okay. Más cositas, más saraos y saraitos que tenemos para este fin de semana. En concreto, de la danza nos vamos al teatro, y es que tenemos representación de este montaje teatral La Casa de Bernarda Alba en el Teatro Lope de Vega, la conocida obra teatral escrita por Federico García Lorca, que será dirigida por José Carlos Plaza, responsable también de la dramaturgia, y estará interpretada en este caso por las actrices Ana Fernández, Luisa Gabasa, Ruth Gabriel, Zaira Monte, Rosario Pardo y Monse Peidró. El espectáculo ha sido producido por la compañía Producciones Faraute, y como decía, será este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, el sábado a las 6 de la tarde, el domingo a las 12 de la mañana, con un precio de las entradas entre 4 y 21 euros. Venga. Tenemos un tiempo para un par más, Agustín, cuéntame. Pues un par más. En este caso nos vamos con teatro infantil, y es que para este fin de semana en la Sala La Fundición tenemos la representación del montaje Al Son de un Cuento. Es una obra para el público familiar de una hora de duración aproximada, y que ha sido escrita por Marco Tornay, encargado también de la dirección. Está interpretada por él mismo, por Cristina Lobato, Zaira Ordóñez y Marta Pérez. El espectáculo es una producción de la compañía malagueña Andén Mágico, y el espectáculo de ambas representaciones serán a las 12 de la mañana, por un precio de las entradas entre 10 y 14 euros. Vale, ¿y por último? Y por último, pues bueno, vamos con una exposición, en este caso, que tenemos, bueno, que fue inaugurada el pasado día 6 de mayo y que podremos disfrutar hasta el 31 de octubre. Se podrá visitar esta muestra temporal llamada Amazonia en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y es una exposición colectiva pues que ha sido comisariada, en este caso por Berta Scheisel, y cuya temática gira en torno a los problemas ambientales, centrándose en el Amazonas, por supuesto, ¿vale? Y entre otros temas, reciben obras también de artistas internacionales y nacionales como Claudia Andújar, François Bacher y Joan Hawingway, entre otros. Maravillosos, maravillosos todos, ¿eh? Como decía, bueno, pueden este evento de esta exposición es entrada gratuita y la pueden visitar de martes a sábado entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche. Hablando de exposiciones, hoy viernes 7 de mayo a las 6 de la tarde se inaugura la exposición de pintura Armando Mundo, organizada por la Delegación de Culturas del Ayuntamiento de Gelves. Vamos a poder disfrutar de esta exposición en el hall del Teatro Municipal, en el Mare José Jaramillo Ramírez, hasta el próximo 6 de junio de 2021. Agustín Reyes, feliz fin de semana. Estupendo. Y hasta el viernes. Igualmente, compañero. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Es un viernes, además tenemos la alegría de que se acaba un poco este infierno en el que hemos estado metidos, aunque hay que tener mucha cautela y mucha responsabilidad, pero es cierto que a partir del domingo la cosa parece ser que va a entrar, nos va a llevar a la normalidad, así que lo estamos celebrando aquí en Gelves en la Onda. Por supuesto, lo vamos a celebrar con buena música, que se note que es un viernes. Esto es lo nuevo de Soraya Arnelas, la canción se llama Give It Up, la conoces sin duda. Al maravilloso y mítico Give It Up de los 90 le ha metido sonido ochentero y su voz, Soraya Arnelas. The whole world is looking at me now. I'm getting so high. Yes, it's getting higher. And taking my air balloon higher than anyone. Further than anyone. I know I can do. Yes, we know you can do it. So don't fall off. Yes, we know you can do it.